Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Arrancamos hoy, viernes, nuestro programa con una noticia de última hora y es que Escudería Ubrique ya ha anunciado la fecha de lo que va a ser la 27ª edición de la subida a Ubrique, la prueba automovilística por antonomasia de nuestra localidad. Siempre por esta fecha ya se establece el calendario, tanto nacional como regional, de las pruebas automovilísticas y es lo que ha sucedido. Aunque eso sí, este año la subida a Ubrique no será, tal como ya ocurrió el año pasado, puntuable para el Campeonato de España de Montaña. ¿El motivo? Pues el mismo, ya saben que desde el año pasado se aplica obligatoriamente una normativa, un reglamento deportivo en el que se obliga a incluir mangas para vehículos prioritarios. Estas mangas para vehículos prioritarios lo que provoca es un retraso en la prueba, bueno, más o menos un retraso, que la prueba la duración sea mucho mayor que la que habitualmente tenía y lo que también conlleva a que el corte de carretera pues sea de mayor tiempo, algo que con las circunstancias especiales que rodean al circuito de Ubrique, la entrada principal al pueblo y casi la única entrada y salida de nuestra localidad y digamos la lo que es la Dirección General de Tráfico, Tráfico y Guardia Civil, que no está muy por la labor de aumentar mucho más lo que es ese corte de la carretera al tráfico, como hemos dicho, obliga a que la organización tenga que desistir de o no pueda aplicar en realidad, no esté en su mano poder aplicar ese formato. Por lo tanto, no va a ser puntuable para el Campeonato de España, sí lo va a hacer, lo va a ser para el Campeonato de Andalucía y también para la Copa de España de Escudería. Digamos que se está en un segundo escalón, en el segundo escalón de preinspección para que la prueba pueda volver al Campeonato de España en el momento que también cambie esa normativa y entonces la subida Ubrique, como decimos, esté en primera línea de espera para poder incluirse en el panorama nacional. Aún así, ya insistimos, será puntuable para la Copa de España de Escuderías. Recuerden, la fecha, que todavía no la hemos comentado, será los días, además que se adelanta la fecha al mes de marzo, 24, 25 y 26 de marzo. Habitualmente estaba siendo en el mes de abril, pues esta vez se celebrará los días 24, 25 y 26 de marzo. Esto es muy importante, porque ya saben que muchos de los eventos deportivos o sociales que se organizan en nuestra localidad se establecen una vez ya se conoce la fecha de la subida para no coincidir en el mismo fin de semana por todo lo que conlleva, ¿no? Todo el esfuerzo que conlleva y lo que supone, ¿no?, la celebración de la subida, que no puede coincidir obviamente con otro evento al tener, insistimos, pues tanto tiempo la carretera cortada al tráfico. Pues recuerden, 27ª edición de la subida a Ubrique, 24, 25 y 26 de marzo de 2023. Ya hablaremos largo y tendido de lo que nos traerá esta nueva edición de la subida en el plano puramente deportivo. Ahora nos quedamos tan solo con eso, con que sepan la gente, ya se vayan haciendo la idea de que ese fin de semana, el del 24, 25 y 26 de marzo, se disputa la subida Ubrique. También se ha anunciado la fecha de lo que va a ser la undécima carrera por montaña Ruta de los Aljibes que organiza el Club de Atletismo Nutrias Pantanera. Cambiamos radicalmente de deporte. Ya sabemos la fecha, el 18 de marzo, justo una semana antes de la subida de Ubrique. 18 de marzo de 2023, con dos distancias, como saben, de 23 kilómetros y 1.600 metros de desnivel positivo y 12 kilómetros y 620 metros de desnivel positivo. Este año también volverá a ser puntuable para la Copa Gaditana de Carreras por Montaña. Y dicho esto, nos vamos a quedar también con un avance de lo que va a ser el fin de semana, de los horarios de las principales citas programadas, pero antes nos queremos quedar hoy hablando de algo que se ha anunciado, que ha anunciado la Concejalía de Deportes y el Patronato Municipal de Deportes esta semana, y es la celebración de una gala del deporte, que ya tiene fecha, 19 de diciembre perdón, a partir de las 8 de la tarde en el Salón de Actos Maestro Francisco Fatou. Una gala del deporte en la que se quiere reconocer la trayectoria de los deportistas y entidades deportivas y colectivos y equipos, la trayectoria en estos últimos años. No va a ser una gala anual, sino, en este caso, va a contar los cuatro últimos años. Ya sabemos que por medio ha habido una pandemia y, bueno, pues entendemos que será este año, se ha optado por este formato por esas circunstancias. Va a abarcar desde 2019 hasta 2022. Para hablar más de lo que va a ser esta gala de deporte, de los reconocimientos que se van a dar, a quiénes se van a dar y cómo se van a dar, vamos a hablar hoy con la concejala de deportes del Ayuntamiento de Ubrique, con Virginia Bazán, a la que ya saludamos. Virginia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y con el director de actividades deportivas del Patronato Municipal de Deportes, Jorge Caro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ya se anunció a lo largo de esta semana, finales de la semana pasada, principios de esta, el cartel de lo que va a ser, lo que podemos decir que será una realidad en este año, en este 2023, y es el de la Gala del Deporte, que va a organizar el Ayuntamiento de Ubrique. Bueno, no sé si para muchos habrán sorprendido, pero bueno, un nuevo paso de la Concejalía de Deportes de cara a la actividad deportiva de nuestra localidad, ¿no, Virginia? Sí, bueno, sí, es un proyecto más de la Concejalía de Deporte. La última gala que se hizo fue por el 2019. Quizás no, bueno, nos habíamos planteado en estos años anteriores desde ese año realizar alguna gala, pero hubo algunos impedimentos como el COVID y la pandemia que nos hicieron priorizar en todos los ámbitos, también en el deportivo. Y bueno, ya vamos dejando atrás esa época pandémica de gravedad, de fase aguda, y ahora nos ha dado tiempo pues a relajar un poquito en ese sentido y poder pensar en el deporte a otro nivel. No solamente planificar actividades, trabajar dentro del patronato, en toda la gestión interna, sino pensar también en una especie de reconocimiento al deporte ubriqueño a otro nivel, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué era necesario contar en Ubrique con una gala del deporte? Mira, en Ubrique el deporte, como ya sabéis, es pieza clave fundamental de todos los ubriqueños de una u otra forma, ¿no? Todos los días pues estamos pues viendo noticias, ¿no? En los medios, en las redes y demás, de reconocimiento, de premio de todos los deportistas ubriqueños, ¿no? En pruebas que muchas de ellas, la mayoría, pues no son organizadas por el propio patronato, ¿no? Y era una forma pues que desde este patronato pues se reconociera pues esa labor y esos premios que reciben estos deportistas a otros niveles y otras organizaciones, ¿no? Ha sido algo que se ha estado barajando desde hace tiempo porque, bueno, sé de oídas que ya el año pasado estuvisteis tanteando la posibilidad de sacarlo. Ya con anterioridad, como tú dices, en 2020 fue imposible totalmente. Lleváis trabajando en esto ya algún tiempo entonces, ¿no? Sí, ten en cuenta que una gala a este nivel anualmente es casi imposible su desarrollo por todo lo que es la carga de tiempo, toda la carga logística y todo lo que es la preparación de esa gala, ¿no? En la época de COVID no fue posible y bueno, yo creo que era necesario, que es necesario, yo también como concejala, como objetivo también personal, la realización de esta gala y este reconocimiento local a estas trayectorias, ¿no? ¿Por qué no se ha hecho hasta ahora, entonces? Por un tema de tiempo, sobre todo de tiempo y de priorización, ¿no? La pandemia no ha sido un obstáculo a la hora de priorizar y seguir trabajando en este patronato con infinidad de actividades. Y la dinámica del Patronato Municipal de Deportes no ha parado ni siquiera en época pandémica. Únicamente cuando nos obligaron por ley a irnos a nuestras casas. Fue cuando se cerraron únicamente las puertas de nuestras instituciones, ¿no? Pero era un tema que yo principalmente tenía que desarrollar y sobre todo ha sido eso, ¿no? La priorización, que hemos priorizado en otros temas más importantes y ahora que ya parece que hay una continuidad laboral y una continuidad de normalidad casi en un año vista, pues creo que era el momento, ¿no? Jorge, en principio, ¿cómo coge forma esta gala? ¿No se van a seguir los mismos criterios que la edición de 2018? Bueno, 2019, pero que reconocía los méritos de 2018. ¿Cómo se le da forma a una cosa de esta? Bueno, como ha dicho Virginia, llevamos ya tiempo valorando. Por diferentes circunstancias, pues no hemos podido llevar a cabo la gala. Pero este tiempo lo que nos ha hecho ver es que tenemos que valorar no solo premios, sino reconocimiento a una trayectoria, a lo largo de estos 4 años, diferentes deportistas, modalidades. Y bueno, al final lo que vamos a hacer es una gala que reúna un poco unos criterios de reconocimiento general. Y bueno, pues lo vamos a unificar en una gala que pues 4 años después, o sea, habrá gente que reconozcamos que actualmente a lo mejor no esté compitiendo siquiera, pero que en 2019 o 2020 sí lo estuviera haciendo, y gente que también durante 4 años pues ha ido desarrollando una actividad que no se valora únicamente que haya obtenido un mérito de un premio, sino que haya obtenido pues, un rendimiento de comportamiento y de resultados en cuanto a participantes y demás. Hay unos criterios muy amplios. ¿Le habéis tenido que dar muchas vueltas a la forma en la que se valoran esos méritos, a la forma de distinguir a esos deportistas y clubes? Si la gala fuera cada año, quizás hubiera sido más fácil, porque te puedes ceñir a resultados únicamente. Al haber pasado 4 años de la anterior gala, pues hemos tenido que abrir un poco nuestra mente a diferentes tipos de criterios y valores que queríamos reconocer. Y bueno, tenemos en vista una previsión de reconocimiento muy amplia que intentaremos unificar, y hemos tenido que ir detectando las diferentes modalidades deportivas que se desarrollan en nuestra localidad o por participantes o por deportistas de nuestra localidad, y más o menos es la visión que hemos tenido que crear. Y por ello hubiera sido más fácil año a año, porque valora resultados, pero al hacerla cada 4 años nuestro valor va más allá del resultadista. Y la idea, bueno, estos 4 años por las circunstancias en las que han sido, ¿la idea es que en un futuro siga siendo así? Sí, yo, como yo te decía, la carga, ¿no?, o el peso del trabajo día a día de un patronato municipal, con la infinidad de actividades que hay pues todos los días, todas las semanas, cada fin de semana, hace que sea casi imposible temporalmente pues organizar una gala a este nivel, ¿no? Además, cuando ya se hace este esfuerzo, evidentemente haces un esfuerzo para hacer un reconocimiento, pues mira, en este caso pues ha aparcado un par de años, que mi idea principal era mínimo un par de años poder hacerlo, ¿no? Quizá 4 años quizás es más complicado, que nos hemos visto sujetos por toda esta época que te digo pandémica, este parón que hemos tenido en nuestra vidas a todos los niveles, pero la idea, yo creo que bianual sería perfecto, ¿no?, a mi entender. ¿Qué criterios se van a seguir para distinguir a colectivos y deportistas? Bueno, hemos hecho inicialmente un estudio, sobre todo de las noticias y demás, precisamente que en los medios de comunicación locales se han ido dando, y también una valoración pues objetiva desde nuestro punto de vista con respecto a la participación y desarrollo de actividades que han tenido los colectivos en estos años. Y bueno, hemos hecho unos criterios que unifiquen y que hagan una gala también lo más atractiva posible, también para visualizarla y participar dentro de ella. Y bueno, no queremos desvelar mucho el funcionamiento, pero se está haciendo un trabajo muy interesante. Entiendo que a la hora de valorar, no solo las noticias, porque digamos que eso es lo que más repercusión tiene, ustedes como componentes del Patronato Municipal de Deportes, también entenderéis todo lo que hay detrás, ¿no?, para conseguir eso, porque estos deportistas hacen uso de vuestras instalaciones y tienen contacto con vosotros, la mayoría, hay algunos que no, otros que sí, ¿no? Claro, cuando la gente vea los resultados, que como he dicho antes, no queremos desvelarlo aún, verá que tenemos detectado a deportistas, evidentemente, porque obtienen un resultado que pertenecen a lo mejor a un colectivo, y también ese colectivo pues está reconocido por otra serie de valores. Entonces, en general es lo que hemos visto. Igual hay colectivos que vemos que no tienen un único equipo en el que destaquen, sino que hay varios equipos que destacan. Uh-huh. Entonces, nuestro reconocimiento irá a ese colectivo por el funcionamiento general que ha tenido en estos 4 años y los resultados que han obtenido los diferentes equipos y disciplinas que han desarrollado. Y luego hemos establecido otros criterios de valoración para reconocer no únicamente la obtención de un título o de un premio, sino de un comportamiento, una trayectoria en diferentes disciplinas deportivas o una representación incluso de nuestro municipio a otros niveles, a niveles nacionales o internacionales. ¿Se va a dividir por categorías? Me refiero, ¿categorías de edad o va a ser todo en general? En principio no, vamos a hacerlo en general, y lo que vamos a intentar es, evidentemente, identificar a los deportistas y a los colectivos por las disciplinas deportivas. Y bueno, y en función de eso también, a la hora de montar la gala, pues ya iremos dividiendo la gala en bloques. ¿De cuántos premiados más o menos podemos estar hablando? Están rondando alrededor de unos 85 reconocimientos los que se van a hacer en esta gala, ¿no? De ahí un poco pues la envergadura, ¿no? Del evento y de la gala, ¿no? Y bueno, yo incluiría una antítesis ahí. Por un lado es una envergadura, son 85 reconocimientos, y por otro lado nos quedaríamos cortos, ¿no? Porque yo creo que en Ubrique el deporte, ¿no? Pues tuviéramos que premiar todo el que de alguna u otra forma, ¿no? Pues hace deporte, desde la persona que hace deporte por hobby, por distracción, por salud, hasta ya nos metemos en el ámbito pues profesional, ¿no? Pues tendríamos que estar todos premiados de una forma, ¿no? Pero cuando se organiza un evento a este nivel, ¿no? En el que pues también reconocer el deporte también de nivel, ¿no? O profesional, pues hay que establecer unos criterios, ¿no? Y en eso nos hemos sentado, ¿no? Y nos hemos ceñido, ¿no? A establecer unos criterios de calidad, de profesionalidad, y han salido rondando unos 85 reconocimientos, uno arriba, uno abajo. Claro, cuando hablamos de actividad deportiva en esta localidad es muy amplia. Y de alguna manera hay que acotar eso, ¿no? Para darle forma. No obstante, ¿os ha sorprendido de alguna manera, a pesar de ser el acumulativo de 4 años, la cantidad de deportistas ubriqueños que están compitiendo fuera de nuestra localidad y que de alguna manera u otra han destacado? No sorprendentemente, porque día a día somos testigos del nivel del deporte, del deportista ubriqueño, ¿no? A todos los niveles, tanto colectivo como individual, ¿no? Y de las actividades de nuestros clubes. Entonces, sabíamos desde el principio que no iba a ser fácil, ¿no? Establecer el criterio y hacer la selección, pero ha sido complicado. Pero a la vez éramos conscientes, pues ya te digo, somos testigos día a día, somos testigos de las noticias, de los reconocimientos, nos llegan por todos lados, a todos los niveles de donde llegamos, ¿no? Con el deporte en Ubrique. Pero cuando uno repasa esos logros conseguidos por los deportistas ubriqueños, ¿qué se le viene a la cabeza? ¿Que son muchos? ¿Que son pocos? ¿Que realmente son premios importantes? Me refiero en eventos deportivos importantes o quizás a nivel local sí se destaque más, pero luego, porque eso se dice mucho, cuando el deportista de Ubrique sale fuera de Ubrique ya no destaca tanto, ¿no? Yo creo que el reconocimiento de los premios, hay mucha diversidad. Y en la diversidad también hemos valorado lo que, como he comentado antes, los resultados. Hay deportistas ubriqueños que también obtienen muy buenos resultados fuera de nuestra localidad y también así están reconocidos, están premiados y están reconocidos por sus federaciones deportivas. Pero estos premios o reconocimientos van más allá de eso. También hemos valorado retos deportivos. Yo creo que hay muchas vertientes hoy en día de práctica deportiva. Y la práctica deportiva no es únicamente la práctica de rendimiento, de obtener un resultado, ¿no? Y de quedar primero o segundo en una competición. También ha habido muchas vertientes de práctica deportiva, de fomento de la práctica deportiva. Y bueno, es algunos de los valores que le hemos querido dar a esta gala también. Así es, ¿no? Yo cuando nos ha hecho la pregunta... bueno, aparte del orgullo, ¿no? También como concejala de deportes del nivel de deporte de Ubrique, coincido con Jorge de que no solamente este reconocimiento es en función de resultados, sino también en función de iniciativas deportivas a diferentes niveles, ¿no? Actividades deportivas, retos, fomento del deporte base, son diferentes disciplinas las que se han barajado aquí, ¿no? Pues claro, casi uno haciendo balance general. Aparte de destacar los deportistas individuales, ¿no? o los premios individuales que se han conseguido, tiene que pensar que la labor que se hace para el fomento de determinados deportes en Ubrique, que puede estar reconocida a lo mejor en la gente de ese ámbito, pero fuera de ahí muchas veces no tienen el reconocimiento que merecieran, ¿no? Claro. Me refiero a entrenadores, formadores... Entrenadores, formadores, eventos deportivos como tal. Un colectivo organiza un evento deportivo y a lo mejor ese colectivo, como colectivo, no hace una práctica de deporte de equipo. Pero como colectivo no merece un reconocimiento como que organiza una competición que es digna, que atrae muchos participantes que vengan a nuestro pueblo y participen. El nivel de movilidad que tienen con voluntarios para cubrir cualquier tipo de evento. Hay muchos criterios a valorar, no únicamente el del resultado del deportista individual o del deportista del deporte de equipo que queda arriba en una clasificación, sino también el comportamiento de la organización que tienen los colectivos de nuestra localidad a la hora de organizar un evento. Es decir, que esta gala quiere reconocer valores mucho más allá de aquellos del resultado deportivo. Y muchos incluso, ya se verá, ¿no? Que muchos se reconoce lo que es el deportista individual, pero la mayoría de ellos, muchos de ellos pertenecientes a clubes deportivos de Ubrique, que están registrados como asociaciones de nuestro patronato municipal de deporte. Y bueno, en definitiva, pues aunque sea el deportista individual el que va a ser reconocido por el resultado que haya conseguido en diferentes actividades deportivas o pruebas deportivas, pero por detrás, por supuesto, lleva el respaldo de su club al que pertenece, ¿no? Claro, aquí se encontráis, por ejemplo, hay deportes que son minoritarios y en el que Ubrique, por ejemplo, es referencia a nivel nacional. Y ahora me viene, por ejemplo, a la mente la pesca, ¿no? Por ejemplo. El tema de la pesca. No todo el mundo lo sabe. Que son deportes minoritarios que, bueno, que ya digo, está más reconocido fuera de nuestra localidad que aquí. Y por el trabajo, bueno, por los resultados obtenidos en estos últimos años. Sí, hemos tenido gente, campeonato de España, campeonato del mundo, que ha ido Juan de, es decir, que si pones a analizar, es uno de los deportes que no es tan practicado en nuestra localidad, que no tiene tantos participantes, pero sí obtiene muy buenos resultados desde históricamente. Eso, y sobre todo porque son, digamos que no, es una categoría absoluta. Ellos son, vamos, que no hay pescadores profesionales por encima de ellos. Eso es la máxima. Ellos están compitiendo en las máximas competiciones, digamos, no es fútbol, por ejemplo, que siempre está en un mundial o primera división y estás premiando a lo mejor un equipo de segunda regional, ¿no? Que tiene mucho por encima, en la pesca no tiene nadie por encima. No, y así es, y siempre está en campeonato Andalucía, campeonato de España, primero, segundo, es decir, que somos, bueno, de hecho el club tiene también algunos participantes fuera de nuestra calidad que quieren competir con nuestro club por la categoría que tiene. Es decir, que es un club referente a nivel nacional. ¿Y hay alguno que os haya sorprendido por su peculiaridad, por lo conseguido? Bueno, nos ha llamado mucho la atención un deporte que se practica. Yo, de hecho, lo conocí hace un par de años, no, la verdad que no sabía que existía, que es el croquet. Y lo practica un chico de nuestra localidad que vive fuera de Ubrique, vive en Puerto Real, pero que ha participado y con muy buenos resultados a nivel nacional. Y bueno, pues nos ha llamado la atención porque es un deporte muy singular. La única pista cercana que hay para practicarlo está aquí en el Rosalejo, en Prado del Rey. Y bueno, pues a raíz de un estudio que hizo la Junta de Andalucía hace unos años por instalaciones deportivas, pues descubrí lo del croquet. Yo la verdad que no sabía que existía. Y bueno, pues tenemos a un chico que practica esa disciplina en nuestro municipio, además con buenos resultados a nivel nacional. Pues ha sido una de las modalidades que nos ha llamado la atención. ¿Es difícil detectar, digamos, estas cosas? Sobre todo deportistas ubriqueños que están fuera de nuestra localidad, porque si por su parte, digamos, no hay intención de darlo a conocer, es muy difícil que desde aquí, yo lo digo también desde mi punto de vista, es muy difícil que nosotros los detectemos, ¿no? A nosotros nos llega la información a través de las redes sociales, evidentemente, porque tengamos algún contacto, amigo de que viva en algún sitio y comparta la publicación, o a través de las noticias que los medios locales pues vais publicando. Y la verdad que si no es de esa manera no nos enteramos de algunos resultados. Por eso puede haber alguien o algún deportista de Ubrique que esté participando en alguna disciplina en una comunidad autónoma que no tengamos controlado y se nos escape, pues puede ocurrir. Claro, que no compita por otro club o otro equipo de otra localidad, ¿no? Y no se sepa realmente que ese sea de Ubrique. Sí, no, yo comparto con Jorge y contigo, comparto eso, ¿no? Que la información que nos puede llegar desde nuestro patronato municipal, tenemos la línea de subvención y si ese deportista no accede o no participa en esa línea de subvención, nosotros no podemos tener conocimiento de que esta persona existe. Entonces, claro, pues de ahí pues recurrir a los periodistas deportivos, haber recurrido a vosotros y haber recurrido a personas que directamente pues tienen contacto con estos deportistas, ¿no? Pero y como dice Jorge, ¿no? Tenemos familia, tenemos contacto, tenemos amigos, nos dicen o se han enterado de la gala y nos trasladan, ¿no? Y todo eso nosotros pues lo recibimos con agrado, ¿no? Y con agradecimiento, ¿no? Y precisamente antes de ayer, precisamente, pues un deportista también ubriqueño con trayectoria deportiva que no teníamos nosotros incluido dentro de este reconocimiento, pues nos llegó, nos hablaron de este deportista, además de nuestra localidad, y también pues cumpliendo los criterios pues entraría dentro de los reconocimientos, ¿no? Claro, muchas veces, insisto en lo mismo, es difícil de detectar porque no tenemos una bola de cristal, ¿no? Y se pueden dar esas circunstancias. ¿Quién o quiénes van a valorar esos méritos? ¿Hay una especie de jurado? ¿Cómo, ¿Cómo se hace finalmente? Bueno, lo que hemos hecho es un estudio general de todas aquellas personas que creíamos que tenían que cumplían unos requisitos para ser reconocidos. Esos requisitos han sido muy amplios porque no hemos intentado no dejarnos a nadie fuera. Entonces, pues básicamente el criterio ha sido que reúna algún tipo de perfil de campeonato provincial, autonómico o nacional en cuanto a tema de resultados, y luego en el tema que he comentado antes, en tema de valores, pues lo que hemos dicho, dentro de las actividades o promoción de eventos o participación de actividades o iniciativas que se hayan tomado en nuestro municipio y de las que hayamos tenido constancia, pues hemos intentado recogerla y valorarla. Es decir, que prácticamente todo aquel que haya obtenido algún resultado en actividad deportiva de competición federada con cierto criterio de nivel, buen resultado a nivel provincial, autonómico, nacional, que hayamos detectado, va a estar reconocido en la gala. Y luego todas otras aquellas iniciativas que hemos visto que cumplían los criterios que queríamos reconocer y valorar, pues también lo hemos incluido dentro de la gala. Es decir, que hemos intentado tener criterios muy amplios para que no se nos quede nadie fuera, por eso mismo de que hemos hecho una gala 4 años después. En concreto, ¿en qué va a consistir la gala? ¿Dónde va a tener lugar? ¿Cuándo va a tener lugar? Pues la gala del Deporte 2022 va a tener lugar el próximo, el 19 de diciembre a las 8 de la tarde. Comenzará la gala en el Instituto Francisco Fatou, en las instalaciones del teatro, donde se ubica actualmente la zona de teatro. Y ya digo, las instalaciones tienen un espacio reducido, tenemos un aforo limitado. Uh-huh. Todas las personas que accedan irán con invitación previa, porque van todo está contado, con nombre y apellido, para los galardonados, para las personas acompañantes de estas personas que tienen que estar, que formen parte del Patronato Municipal de Deporte, personas todas relacionadas con la actividad en sí. Vamos a tener que ajustar mucho, como ya digo, el espacio son 262 sitios los que hay en el aforo del FATOU, y tenemos que ir ajustando. Les digo, la entrada va a ser con invitación previa ajustada a eso, al espacio. Vamos. Uh-huh. Estamos planteando la emisión en directo de la gala para todas aquellas personas que no puedan asistir y que estén interesados, que imagino que serán muchas, pues que puedan seguirlo a través en directo. Uh-huh. Que en ese sentido, y para que no se pongan nerviosos los implicados, el patronato comenzará, no sé si ha comenzado ya, pero ya ponerse en contacto con estos deportistas, ¿no? A partir de esta tarde. Esta uh-huh. mañana ya cerramos el comité de evaluación, ya cerró el listado de reconocimientos y en este caso de profesionales de deporte que iban a ser reconocidos, y a partir de esta tarde pues ya se empezará a contactar con ellos para darle la información, para informarles de que van a ser reconocidos en esta gala y las condiciones, el sitio y quién pueda acompañarlos y demás. Por lo tanto, premiados desde el año 2020, bueno, 2019 se incluye, 2019 hasta 2022, todavía quedan competiciones por cerrarse esta temporada. ¿Qué pasa con eso? Así es, pues las hemos dejado en stand-by porque las que quedan por cerrar, evidentemente, como has dicho antes, no tenemos una bola de cristal, no sabemos lo que va a ocurrir. De todas formas, con los datos que tenemos, hemos analizado que alguno de ellos también es de los galardonados. Por tanto, si alguno se nos queda fuera, pues pedirle disculpas y los tendremos en cuenta para la siguiente gala que hagamos. Uh-huh. Pues nada, no sé si queréis añadir algo más. Nada, resaltar que, como ya decía al principio, premiar o reconocer el deporte de Ubrique debería de ser algo más generalizado, pero en este caso hemos querido hacer algo más específico también para reforzar también desde las instituciones, en este caso el patronato y el ayuntamiento, pues el esfuerzo de esos deportistas también a nivel individual de equipos y con iniciativas desde esta institución, ¿no? Uh-huh. Otra cuestión, que hay clubes, por ejemplo, que han nacido hace poco o proyectos que han comenzado hace poco que tienen una andadura de 2 o 3 meses, ¿eso podrían entrar en los premios? O pues hemos tenido en cuenta qué tipo de iniciativas han tomado alguno de ellos y los estamos valorando, claro. Uh-huh. Pues nada, Jorge, Virginia, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, vamos a aprovechar los próximos minutos para repasar rápidamente las convocatorias de las distintas citas deportivas. Comenzamos con el fútbol, partidos programados para este fin de semana. No juegan todos los equipos, ya saben, algo influirá el puente o la primera parte de lo que va a ser este acueducto, de este puente de diciembre. Bien, a quien nos afecta es al fútbol senior, porque juega los dos equipos. El Ubrique Unión Deportiva juega el domingo a las 5 de la tarde ante la Real Balompédica Linense en el Campo Virgen del Carmen de la Línea de la Concepción. El Atlético Curi senior femenino juega también el domingo a las 4 de la tarde en Mirandilla, en Puerto Real, en el Rosal número 3, ante el Cádiz Club de Fútbol. En la cuarta andaluza juvenil, el domingo tenemos un bonito partido, un derbi ubriqueño a las 4 de la tarde en el Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Deportivo Ubriqueño. En la tercera andaluza cadete, hoy juega el Deportivo Ubriqueño ante el Calvente a las 7 y media de la tarde en las pistas de atletismo, y el Ubrique Unión Deportiva juega mañana a la 1 y media en el Antonio Barbadillo ante el Villamartín. En la cuarta andaluza cadete tenemos un partido, un Ubrique Unión Deportiva La Salle, mañana sábado 4 de la tarde en el Antonio Barbadillo. En tercera andaluza infantil tenemos dos partidos el sábado, el Deportivo Ubriqueño Arcos Club de Fútbol Academy a las 12 en las pistas de atletismo, y el Ubrique Unión Deportiva Florida también a las 11 y media de mañana sábado en el Antonio Barbadillo. Y el domingo un Atlético Curi Algodonales en el Antonio Barbadillo a partir de las 12 y media. En el grupo 1 de la tercera andaluza Levín tenemos tres partidos, dos hoy. Hoy tenemos un Algodonales Atlético Curi a las 6 y media en el Municipal de Algodonales, y un Calvente Ubrique Unión Deportiva a las 6 de la tarde en el Municipal de Cuatro Vientos. Algodonales Atlético Ocuri 6 y media, Calvente Ubrique Unión Deportiva 6. Y mañana sábado a las 4 de la tarde un Arcos Club de Fútbol Deportivo Ubriqueño en el Santiscal, en Arcos de la Frontera. En la tercera andaluza Benjamín, grupo 1, Ubrique Unión Deportiva Villamartín mañana sábado a las 10 de la mañana en el Antonio Barbadillo, y Atlético Curi Puerto Serrano, que no se disputa este fin de semana sino el próximo martes a las 4 y media, pero es el partido correspondiente a esta novena jornada, se disputará en el Antonio Barbadillo. En la cuarta andaluza Benjamín, grupo 7, Ubrique Unión Deportiva Marianistas mañana sábado 10 de la mañana Antonio Barbadillo. Y en tercera andaluza pre-Benjamín, grupo cuarto, Ubrique Unión Deportiva Juventud Jerez Industrial, el domingo 11 de la mañana en el campo número 3, en el anexo al pabellón polideportivo municipal. En fútbol sala, pues tenemos en División de Honor, hoy viernes en el pabellón de los Remedios, 8 y media, Viajes Gran Mundo Tour, Revolución, Kiko Trujillo, Construcciones, 9 y media, Pap Álamo, Estudiantes Sol del Wallet, 10 y media, Construcciones y Reformas, G&G, La Placita. Y en el pabellón a las 10 de la noche, ¿qué de qué? Autoservicio La Plaza. El sábado en el pabellón, 9 de la mañana, Panteras, Revolución, Kiko Trujillo, Construcciones, y a las 10 de la mañana, Experiencia Outdoor Marca 91, Viajes Gran Mundo Tour. En lo referente a la primera división, tenemos hoy viernes en la cancha exterior a las 8 de la tarde un Ludotecas Princesas y Piratas Guas, Benocat Fútbol Sala, a las 9 Sport Perú Saeta Fútbol Sala, y a las 10 Corte Aguilar Autoescuela Celia. Mañana sábado en la cancha exterior a las 11 de la mañana, Brille 1979 Infosama. Descansa Oasis Lounge Pub. En baloncesto, 5 partidos programados. Mañana en la categoría Junior, a las 12 y media en el pabellón polideportivo municipal, el Cabu recibe al K3 Asesores UDEA. En la categoría cadete masculino, el domingo, ha cambiado de fecha, en principio era el sábado, pero finalmente se jugará el domingo, a las 11 de la mañana en el pabellón municipal cubierto de arcos, Arcos Cabu. En categoría infantil masculina, el Paco Bazán Cabu recibe a la Automoción Montera Los Barrios, mañana sábado 11 de la mañana en el pabellón polideportivo municipal. En minibásquet femenino, mañana sábado 6 de la tarde en Puerto Real, Candray de primer año, Cabo de Ubrique, en el pabellón El Parque. Y por último en premini mixto, mañana sábado 12 del mediodía en el pabellón Ciudad de Chiclana, Chiclana y Tuzi, Cabo de Ubrique. Por último, recordamos que este domingo la Asociación Ciclista de Ubrique organiza la ruta número 12 de su calendario de montaña. Loma de la Hoya, una prueba de 50 kilómetros y un desnivel positivo de 1.200 metros, una duración aproximada de 5 horas, y la hora de la salida será las 8 de la mañana. El recorrido La Estrella, Mojón, Berrueco, Carril al Colmenar, Puerto de la Hoya, Carril por la Loma de la Hoya, Bucle, Carril a la Carrera del Caballo, Carril a Bañuelo, Puerto del Peruétano, Cancha Larga, Mojón y Ubrique. Y ese será, por lo tanto, el recorrido de esta duodécima ruta. Con esto nosotros nos despedimos, volveremos, pues ya habrá que esperar un tiempo, un par de semanas, para que volvamos aquí en la sintonía de Radio Brique. Ya saben, la semana que viene pues va a ser una semana peculiar. Bueno, el próximo día estaremos por aquí. Y ahora se queda con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.